Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Oyentes del Oriente, de Cundinamarca, de Colombia y del mundo, muy pero muy buenos días. Como siempre, en el campo del día, radio y televisión, Ralph Waldo Ortiz, Master Mix. La coordinación general es de Juan Carlos Navarro Villanueva y Germán Rojas Clavijo. Les dice muy pero muy buenos días. Hoy me encuentro desde el despacho del señor alcalde de Quetambio, doctor Camilo Parrado, y pues contento porque me doy cuenta que las cosas andan bien, y donde las cosas andan bien está siempre el campo del día. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días para los oyentes y para Campo del Día. Alcalde, pues gracias por recibirme en su despacho, gracias por recibir el campo al día, y yo en sentimiento de gratitud de tanta gente que me la he pasado andando por Quetame y por todas las veredas, y lo que dicen los comentarios de la gente es que el muchacho está trabajando bien. Pues ha sido un proceso duro, un proceso de mucho trabajo, articulado con un gran equipo, porque las grandes obras y el gran trabajo es por un equipo y por una comunidad que ha respaldado esta causa. Hoy, con gran satisfacción, pues hay algunos resultados, muy buenos resultados para nuestro municipio. Agradecerle, ¿no, doctor Germán, por su acompañamiento y siempre estar presto al servicio de la comunidad? Así estamos, en el campo del día siempre estamos prestos a apoyar las obras y las labores que se hacen en todo el departamento de Cundinamarca, especialmente en la región del Oriente. Me cuentan fuentes de alta fidelidad que al municipio de Quetame últimamente le ha ido muy bien, que en el anterior ranking o clasificación que tenía el Departamento Nacional de Planeación estaban como por allá lejitos, y que ese ranking se disparó tremendamente y ya Guayabatal no es, Quetame ya no está en la cola como antes. ¿Cómo va Quetame? Pues se llega a trabajar en la administración en unos procesos administrativos que se habían dejado de trabajar o no se habían trabajado en su momento. El tema de esfuerzo fiscal del municipio pues estaba pasando por una crisis. Se pensó que el municipio tenía que unirse a Guayabetal o a Caquesa, que eran más viables en su momento. Hoy es motivo de alegría y satisfacción el poder decir que a nivel nacional estábamos en el puesto 1099 dentro de 1100 municipios, y hoy estamos en el puesto 150, mejoramos casi 900 lugares. En el nivel departamental estábamos en el puesto 114, hoy nos encontramos en el puesto 30, y en la provincia de los 10 municipios encontrábamos en el puesto 10, hoy estamos en el 3er puesto y esperando mejorar este año y mejorar esos resultados. Son procesos que no todo el mundo los conoce, que no todo el mundo los ve, pero que la satisfacción del deber cumplido que se siente es muy grande al saber que a quien llegue a suceder y a seguir manejando los destinos del municipio va a recibir un municipio saneado administrativa y fiscalmente. Repítame en cámara lenta, señor alcalde, a nuestros televidentes, el municipio estaba en el puesto ¿qué? ¿A nivel nacional? 1099. ¿1099? De 1101. De 1101. Uh-huh. ¿Y se disparó al? 150. Mejoramos casi 900 puestos. Entonces es un ejercicio muy interesante, y repito, gracias a la comunidad que ha apoyado y fortalecido nuestros procesos desde la Junta de Acción Comunal y también a un equipo de trabajo. Muy extraordinario. 900 puestos. ¿Y a nivel Cundinamarca estaba de los 116 estaba de? 114. y mejoramos al puesto 30 ahora. Es que antes estaba como de cuarto, pero de atrás para adelante. Correcto. En un reporte que dio la Procuraduría, cuando nosotros asumimos y me posesioné como alcalde, nos encontrábamos muy mal referenciados con los entes de control y demás, porque eran procesos que no se habían seguido y no se estaban ajustando a la reglamentación, como era el ley de archivo, banco de proyectos, el MESI, procesos administrativos que son importantes para que nos califiquen como un buen municipio en desempeño administrativo. Y en el fiscal empezamos a articular esfuerzo con nuestro contador, nuestra tesorera, oficina de Hacienda, y logramos que Coviandes empezara a tributar lo justo y lo que se debía pagar por las obras de la doble calzada, recibiendo y también, bueno, el peaje también, pues muy importante, y son procesos que han generado que el municipio se fortalezca económicamente, y hemos tenido pues la capacidad de pagar unas sentencias judiciales, que es importante resaltar que teníamos deudas cercanas a 1,000 millones de pesos por sentencias judiciales, y ya el municipio asumió, llegó a acuerdos de pago y tenemos saneado el municipio también en el tema de sentencias judiciales. Es el doctor Camilo Parrado, el alcalde municipal de Quetame, en el departamento de Cundinamarca, con una buena noticia para toda la región del oriente de Cundinamarca, para toda la región, para todo el país, y a toda la gente que nos sintoniza en www.elcampoaldia.com.co y que nos escucha a través de www.lavozdecaquesa.com a nivel internacional. Este es El Campo al Día, radio y televisión, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de video BIM, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Bueno, alcalde, todos los municipios tienen la obligación de rendir cuentas. ¿Ya rindió cuentas? Bueno, está establecido por norma que tenemos la obligación legal, pero también moral, de poderle decir a las personas, informar a la comunidad frente a la inversión de recursos. Aprovecho este medio tan importante en nuestra provincia y en nuestro departamento para hacer invitación a la rendición de cuentas programada para el mes de julio. Entonces, cordialmente invitados la comunidad y todas las personas interesadas en saber primero el destino de nuestro municipio y en qué se han invertido los recursos. Bueno, pero vamos a seguir invirtiendo los recursos, vamos a seguir mostrándole a la gente que nos escucha a través de la radio y que estamos haciendo nuestros pinitos en televisión, para decirle que se está trabajando por una comunidad especialmente la campesina, me parece, alcalde, que es como la más azotada, ¿o no? Sí, nuestro municipio y nuestra provincia ha tenido falencias muy importantes o necesidades que requieren solución pronta, como es el tema de vías en la zona rural. Para nosotros como administración, para mí como alcalde y el equipo de gobierno, ha sido muy importante fortalecer el campo, ¿cierto? Con obras de infraestructura como el tema de vías. Hemos hecho un ejercicio muy importante, tenemos proyección a diciembre de estar entregando aproximadamente 100 placahuellas, ¿no? Es un récord histórico. ¿100 placahuellas? Es un récord histórico. Cuando nuestro municipio en un mes manejaba 70, 80 millones de pesos, perdón, al año, a hoy podemos decir que tenemos este año inversiones cercanas a los 4,000 millones de pesos para la zona rural, que son población muy afectada por el tema de vías. Sufren mucho y es muy complicado el sacar sus productos a comercializarlos. Nosotros queremos como administración garantizar unas vías en óptimas condiciones. Estamos cumpliendo con lo propuesto en el plan de gobierno, en el plan de desarrollo, y es motivo de orgullo y de felicidad poder saber que nuestros campesinos día a día están mejorando su calidad de vida. Me contaron algunos campesinos que van por mi vecina, porque afortunadamente mi vecina va mucha gente de la región. Y entonces cuando le digo, ve, ¿y su merced dónde es? No, de Quetame. Ah, ya, de la vereda, ¿de cuál vereda? No, de Olla de Vargas. Ah, qué bueno, Olla Vargas, allá está Rosendo Romero, el cacique, el poeta de Quetame, le digo yo. Y así con muchas personas me dicen, y le digo, ¿y qué tal el alcalde? Y algunos me dicen, bueno, la verdad yo no voté por el hombre, pero este muchacho me convenció. Me cuentan sus opositores que lo han visto con botas, boleando carretilla, haciendo el asado para las obras que se están haciendo por allá. Y los mismos que no creían, ustedes se están dando cuenta que el desarrollo, y que usted se va con sus concejales y la gente a trabajar todo el día allá en la vereda, ¿eso es verdad? Mire, ha sido un ejercicio muy bonito, lo hemos empezado a fortalecer, porque el caso de la vereda Yerbabuena es una vereda que ha sufrido mucho por el tema de su vida. Esa es la que queda de Tiburote para allá, y que por ahí llega uno a la vereda La Moya Fome, que uy, que yo pasé por ahí. Eso del CAI para allá no pasaba ni mi abuelita si volvieran a hacer. Es un sitio, ha sido un sector muy complicado. Empezamos con las placahuellas de la vereda Las Mercedes, que es por un costado, con placahuellas aproximadamente por 700 metros lineales, se hicieron en ese sector. Ficalito, se hicieron 6 placahuellas también muy importantes. Ya llegamos al CAI y en este momento nos encontramos trabajando en la reservada, y se va a hacer inversión de 12 placahuellas en el sector de Yerbabuena. Hay algo que ha generado un impacto muy positivo y muy agradable, y es de que la gente se ha unido a trabajar con la administración. Un sector como Yerbabuena, donde la gente nos recibió de la manera más cordial, y hicimos jornadas de trabajo, llevamos 25 días de recebo. Alcalde, y cuando la gente ve que el alcalde está allá de botas y boleando carretilla y ayudándole a la gente, los mismos vecinos se animan también y van a decir, pero si es que este se vino aquí, la gente se desboca también a colaborar. Claro, ha sido muy importante el respaldo de los presidentes de junta y de miembros de la comunidad, que sin ser compartidarios en su momento en el proceso político, hoy se unen a apoyar un trabajo comunitario. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos con la comunidad, llevamos el recebo, trasladamos el recebo pues en las volquetas, hacemos el almuerzo, compartimos a la hora del almuerzo, en la tarde se termina de trabajar, sobre las 5 nos reunimos, hablamos, comentamos, y ha sido el llamado de mi administración. La política terminó en el momento en que pasó la elección. Hoy tenemos que tomarnos de la mano para sacar nuestro municipio adelante. Cuando hay amor por el municipio, las cuestiones políticas se deben apartar. Y ese es el llamado que hago como alcalde y que he hecho a toda la comunidad, a que no pensemos en la política, sino en el bienestar de nuestros ciudadanos. Que el alcalde no es el alcalde del grupo político que le eligió, sino que usted es el alcalde de todo un pueblo que se llama Quetame, en el oriente de Cundinamarca. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. En el Campo al Día siempre promovemos lo bueno, criticamos lo regular y nos oponemos a lo malo. Eso sí, con la verdad. En este programa yo he venido apoyando una causa grande de Julián Suárez y varios líderes de Resguardo, de la Vereda Resguardo y el Carmen, para la conformación de un distrito de riego que, según me dice Julián Suárez, ya es un hecho. Don Julián, muy buenos días. Muy buenos días, mi doctor Germán. Gracias por esta oportunidad que usted nos concede en el día de hoy. Y gracias porque en otras ocasiones ya hemos tenido esta oportunidad y nos ha servido mucho para informar a nuestros amigos vecinos de la vereda Girón de Resguardo y el Carmen, y en general a los caqueseños. Nuestra lucha porque nuestras veredas progresen frente a una necesidad sentida que ha marcado mucho el derecho de progreso de los caqueseños ha sido para nosotros algo importante, y que le hemos dado todo nuestro esfuerzo para lograr que algún día se tenga una oportunidad distinta de aprovechamiento de nuestro campo. A propósito del campo de Carmen y Resguardo, yo pienso que al fin y al cabo, sobre todo Resguardo, va a ser una de las veredas más privilegiadas que hay en la región del oriente de Cundinamarca. Y lo digo porque ya empezaron las labores de la perimetral de Oriente, ya ahí están deambulando por allá, y creo que ya hubo adjudicación del contrato. Esa información se la voy a presentar posteriormente. Pero están haciendo análisis para la titulación y compras de terrenos, y precisamente por ahí, por Resguardo, por arriba del colegio, y por la parte de arriba de la escuela del Carmen, pasa la doble calzada que conducirá la carretera en el sentido Villavicencio Bogotá. Y desde el sector del cruce actual hacia Ubaque, Choachí, La Calera y Briceño, Cundinamarca, estarán construyendo la perimetral de Oriente, que va a traer mucho desarrollo, mucho desarrollo. Vean que esta carretera que se está haciendo prácticamente no satisface la necesidad actual. Afortunadamente, allí el pasado fin de semana tuve la oportunidad de ir por Puente Quetame, y los túneles, todo ese sector de Puente Telles hacia abajo, ya la obra está bastante adelantada. Entonces, qué bueno por eso. Voy a tratar de comunicarme con un señor Tafur, que me dicen es el jefe de prensa de Coyendes, a quien voy a invitar para que hablemos del desarrollo de las obras que se están haciendo. Parece ser que están trabajando arduamente para habilitar puentes, túneles y viaductos que van a desembarazar un poquito la carretera de Puente Telles hacia abajo, porque el proyecto continúa hasta Villavicencio. Eso le quería decir a la gente. Don Julián, ¿cómo va el distrito de riego? ¿Cómo van las cosas? ¿Ya se prendieron motores o todavía está calentando? A propósito de que usted habla del desarrollo de la vía, realmente los caqueseños nos hacemos a la idea de que esto sea algo importante para la población. Ya que usted tocó el tema, quisiera hacer una cordial invitación a todos los caqueseños para que tramiten ante Coviandes la calcomanía que les da el derecho para pasar túneles, los peajes 1 y 2 hacia Bogotá. Quienes estén interesados, yo tengo toda la información. Oiga, ayúdeme, porque no es que yo pedí esos papeles ya hace como 6 meses y nada, que me dicen. Es una buena pregunta para el jefe de prensa. Oiga, ¿y qué pasó con mi calcomanía? Que y pedí el traslado de Puente Quetame al Boquerón y nada. Claro, es porque esto sucede porque nosotros dejamos las cosas en abandono cuando son de pronto las principales cosas nuestras, y hay que estar atentos a estos derechos de los caqueseños, que son una contraprestación muy válida al progreso del municipio. Y quienes no tienen su calcomanía, yo tengo toda la información, asistí a unas conferencias allí en el Boquerón con Coviandes, y con muchísimo gusto le colaboraré a toda la gente que esté interesada en el trámite de estos requisitos para lograr obtener su calcomanía. Quien quiera tomar nota ahí de mi teléfono es el 301-494-3420, para darle mayor información. En el Face también tengo ahí publicado la información, y tengo sobre todo el mayor interés en mi calidad de vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Girón. ¿Cómo se llama el muro en el Facebook? Julián Suárez. Pues yo no lo tengo amigo mío, tengo más de 2000 cristianos en mi grupo y hasta ahora que lo voy a agregar. Bueno, en todo caso, la idea es colaborarle a nuestros amigos de Caquesa para que estos derechos, que realmente los consideramos importantes al progreso, los podamos utilizar. Y del distrito de riego le informo que ha sido una lucha dura, dura inclusive con nuestros mismos vecinos, la gente que necesita el servicio, porque pues se les ha venido haciendo invitaciones en distintas fechas para que pongan al día sus documentos. Don Julián, ¿cuántas personas ya han decidido que ya no se echan para atrás? ¿Cuántas personas ya empujan el proyecto? Ahí, la totalidad de la gestión es para 150 personas, de las cuales hay 46 personas con su documentación al día. Y falta el resto, porque han tenido documentación incompleta. Faltan 104. Es correcto. Entonces, a estas personas les quiero muy respetuosamente solicitar que, si les interesa el proyecto, se acerquen allí a mi casa y pongan al día sus documentos. Como buena noticia para este trabajo, que ha sido muy duro de conseguirlo, luchar contra muchas fuentes que han querido entorpecer y no permitir que esto se lleve a cabo, tenemos la buena noticia de que ya empezamos el pasado martes. Ya llegaron los ingenieros que contrataron el trabajo, y ya estamos trabajando. Ya se está haciendo unas visitas de corroboración de la información que se presentó a Finagro, y de acuerdo a esta información se hará la última selección para que la gente se beneficie. Por lo tanto, yo quiero en mi calidad de vicepresidente invitar muy respetuosamente a todos los habitantes de Girón de Resguardo para que se acerquen y pongan al día sus documentos y no se queden sin este beneficio. Quienes no logren hacerlo, posteriormente hasta puede ser muy difícil obtener este servicio. Aprovechenlo, ha sido una lucha. Hemos estado dándole duro a esto, luchando contra muchas entidades que en un momento dado no han tenido el mayor interés de dar lo que es de los caqueseños. Allí hemos mostrado todo nuestro interés y hemos puesto toda la documentación necesaria para que esto se convierta en una realidad. Yo los invito realmente a que este proyecto lo podamos llevar hasta sus últimas consecuencias. Y para llevarlo a sus últimas consecuencias necesitamos mostrar a nuestro Estado colombiano la necesidad que tenemos aquí para utilizar nuestro campo, para contribuirle a nuestro Estado de la manera más noble, como lo ha sido hasta ahora los caqueseños. Tan nobles son que han logrado subsistir con la poca utilización del tiempo de cultivos que solamente se puede en invierno. La idea es poder cambiar el campo, poderlo poner a producir sus 12 meses del año, hacer lo que sigue por hacer, que es hacer las alianzas productivas, los centros de acopio con las asesorías del gobierno. El gobierno tiene una serie de programas al beneficio de los campesinos, pero nosotros, por no enterarnos, desperdiciamos esas oportunidades. Bueno, no desperdicien las oportunidades. Ya empezaron el pasado martes 8 de julio el proceso de este distrito de riego. Si usted que no cree, yo tengo una anécdota muy buena que se la voy a contar después de estos mensajes comerciales aquí en El Campo del Día, la voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Mucha atención por decisión de las directivas de Camove y de la gran acogida que ha tenido la promoción de la moringa para estos días. Me cuenta don Edwin Villarreal que la promoción va hasta el último día del mes de julio. Es decir, usted compra 2 botellas de moringa por solo 27 mil pesos para que todas aprovechen. Mire, por su salud. Y me quedan muy pocas maticas de moringa aún. Tengo unas maticas de moringa que ahora que están lloviendo las pueden sembrar y van a tener ese árbol de la vida ahí en el solar de su casa. Aprovechen que de esto no dan todos los días. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día hoy desde el despacho del señor alcalde de Quetambi, el doctor Camilo Parrado, un abogado, colega, abogado, dedicado a trabajar por su municipio. Hablemos un poquito de la parte, ya hablo de vías, la gente está contenta, yo sé que la gente está contenta porque esas placahuellas alivian unos tramos que son muy difíciles de acceso y que se han construido entonces en total, ¿cuántos kilómetros en placahuella? Tenemos planteado más que en kilometraje, en cantidad de placahuellas, 100. Hoy tenemos construidas más o menos 23 placahuellas en los diferentes sectores. ¿Qué se buscó? Llegar a todas las veredas, a las 24 veredas, ¿sí? Y está planteado y siempre tener acceso o poder hacer inversión en todas las veredas. Hay algo que quiero resaltar y es el tema de la vía del Calvario. Es una vía suprema. Estuve en San Pachito y se lo dije anoche que hablamos. Alcalde de las Mercedes, para ahí hay placahuellas en las Mercedes, pero en la parte de arriba se llama el Alto de... Campanario, no me acuerdo. ¿Cuánto? Alto del Cristo. El Alto de Cristo, es un poco Cristo, porque inclusive hace falta hacer una, canalizar un cañito por ahí. Que se... Y yo cuando me encuentre con el alcalde le voy a decir que mire un poquito de las Mercedes y que hable con su colega del Calvario para que ayuden el acceso a San Francisco. Yo no conocía San Francisco ni el Calvario y allá hice un programa de radio con el cura párroco del Calvario, a quien le envió un saludo muy especial. Nos están transmitiendo a través de Manantial Estéreo en el Calvario a toda la gente que nos escucha todos los sábados. Pero esa gente del Calvario, de San Pachito, ¿Se le puede dar un parte de que sí se va a arreglar la carretera, por lo menos hasta la jurisdicción que a usted le corresponde? Bueno, el año pasado se hizo un ejercicio de gestión muy importante, muy interesante, porque no queríamos solventar una necesidad por 2 meses con 10 o 20 vías de terreteo. Queríamos darle una solución al sector que corresponde a nuestro municipio. ¿Cuál es la buena noticia hoy para el sector del Calvario? Es de que se van a iniciar obras, esperamos a que nos bajen las lluvias un poco, por más de 1.000 millones de pesos para mantenimiento, placa huellas y arreglo de esa vía, que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque nos genera comercio y nuestro municipio requiere el apoyo del Calvario respecto a eso, pero para el Calvario, para sacar sus insumos, les va en tiempo, van a tener un recorte de 50 minutos, una hora a lo que están gastando por la otra vía. Entonces, darles de parte de tranquilidad, es un trabajo conjunto. La administración de Quetame trabaja de la mano con el doctor Edwin, alcalde del municipio del Calvario, y con los concejales. El consejo del Calvario ha sido determinante en este proceso, y seguiremos trabajando. Ya está hoy cumplido un compromiso moral que se tenía con el Calvario y un compromiso de tal vez más de 20 años con la gente del sector rural del Calvario. Hay una inversión por más de 1.000 millones de pesos. Bueno, alcalde, ahora hablemos ya hablamos de las placahuellas. ¿Cómo anda nuestro proceso ecológico, ambiental, agrícola y pecuario? Me da tristeza con Quetame que se haya descuidado un poco el cultivo del sagú, tal vez por aquello de la enfermedad esa que llaman cagajoneo, que acabó con los cultivos del sagú. Quetame era el primer productor de sagú a nivel de América Latina y ahorita está un poco descuidado. ¿Cómo anda el campo? ¿Cómo andan nuestros campesinos? Bueno, doctor, le cuento, el tema del sagú, como usted lo manifiesta, se ha complicado por el tema de la bacteria que ha estado afectando el tubérculo. Nosotros, con apoyo del SENA, del ICA y de otras entidades, la misma Secretaría de Agricultura ha estado pendiente a coayudar. Desafortunadamente los resultados en la parte técnica no nos han dado una respuesta pronta y oportuna, pero de igual manera en este momento estamos trabajando el tema de unas parcelas demostrativas en algunos sectores como Granadillo. Demostrativas, y para de ahí sacar la semilla, para que no sea semilla contaminada con la bacteria, sino que podamos fortalecer y no perder ese emblema que para el municipio ha sido el sagú. Hay sectores como Yavargas donde afortunadamente continuamos con unos cultivos importantes, pero no ha sido fácil, pero también hemos estado tomando medidas para tratar de brindar solución a esta problemática. Uno de los temas importantes y para nosotros de gran relevancia es el tema del café, ¿no? Sí, cambiaron el sagú por el café, cambiaron el blanco por el café. Pero bueno, en la bandera de Quetame hay una mata sagú. Sí, correcto. Y por eso hablaba de que no se puede dejar perder en ninguna medida el tema del sagú. Seguiremos trabajando, esperamos y pedimos por este medio al gobierno departamental que no olviden que un cultivo como es el sagú es un cultivo muy importante, porque genera y es base de la economía de nuestro municipio, ¿no? Y genera desarrollo. A hoy se nos ha, y es duro comentarlo, en Puente Quetame se ha disparado las ventas de los derivados del sagú. Y el sí, cambió la... Oiga, usted me toca un tema, y es que nosotros nos tenemos que acostumbrar a cambiar nuestra forma de vida. Y Puente Quetame ha sido uno de los ejemplos. Antes, ¿hace qué? 3, 4, 5 años no se vendía una arepa. Ahora se venden miles de arepas. Y mire, quiero comentar respecto a la afectación que nos ha generado la construcción de la doble calzada. A veces hemos sido permisivos y nos han desplazado. La gente lo ha manifestado ampliamente, no solo por este medio, lo hice por RCN, por los diferentes medios de comunicación. Yo como alcalde he sentido un desplazamiento sin oportunidades, donde hemos desplazado a la gente de nuestra comunidad a los sitios marginales de Villavicencio y de Bogotá. Pero afortunadamente contamos con el apoyo del Congreso de la República y logramos articular esfuerzos con Cobiantes para mitigar ese impacto que se está generando tan grande en nuestras comunidades. Quetame ha manejado y se ha conocido por ser de vocación agrícola, y estamos perdiendo esa vocación porque la gente se ha desplazado del campo a trabajar sobre la vía. Hoy, lo que comentaba, teníamos un negocio de arepas, hoy tenemos más de 40 negocios. Entonces, todos tributan. Exactamente, en eso son muy juiciosos, todos han estado tributando, pagando, pero hay que entrar. Con el SENA hemos articulado esfuerzos para capacitarlos en mejorar la calidad, en la atención, es muy importante. Hoy tenemos por la vía al llano, la doble calzada, un flujo vehicular muy alto, no solo transporte de carga, sino como destino turístico. Entonces, como va cambiando la economía y es cambiante, nosotros como administración tenemos también que prepararnos para ese cambio. En este momento estamos estructurando un proyecto muy importante de turismo en nuestro municipio. está articulado, tenemos ya rutas para empezar, caminatas ecológicas, cabalgatas ecológicas. Pienso yo que en diciembre ya estamos ofertando a Bogotá, Villavicencio y al país un destino turístico, porque tenemos, en el momento en que se nos acabe la construcción de la doble calzada, yo me pregunto qué vamos a hacer con la mano de obra no calificada, más de 1000 personas trabajando del municipio sobre la vía, ¿sí? Y hay que invitarlos primero a que regresen al campo, ¿sí? Y segundo, fortalecerlos con el tema del turismo. Si nosotros logramos trabajar un turismo ecológico y de campo, va a ser para que también una solución muy importante, no solo proyectada 4, 5 o 10 años, sino más tiempo. Es una proyección a largo plazo, por eso el municipio, la administración, la oficina de deportes, cultura y turismo están haciendo el máximo esfuerzo para que Quetame se convierta en el destino turístico, no solo del Oriente, sino de Cundinamarca. Alcalde, retomemos el tema del café después de estos mensajes, aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Las oportunidades no se pierden. Alguien las aprovecha. ¿Qué compra? ¿Qué vende? En El Campo al Día, hacemos negocio. En El Campo al Día, hacemos negocios. Tenemos para la venta un camión doble troque Chevrolet Brigadier modelo 96, care zapato, en buen estado, por motivos de viaje. Magnífico precio y extraordinaria financiación. En El Campo al Día tenemos para la venta semilla de pasto Cuba 22, el mejor pasto para su ganado. En El Campo al Día tenemos para la venta una finca de descanso, es todo un paraíso para vivir y gozarse de la vida. Magnífica casa, amplia, jardines por todo lado, un parque para los niños, una piscina. Por razones de viaje, se está vendiendo este espectacular inmueble aquí en el municipio de Caquesa. Llámeme al 320-890-5362 y en El Campo al Día hacemos negocios. El Campo al Día, la voz de la tierra. El municipio de Quetame se nos ha convertido del primer productor de sagú a nivel nacional y de América Latina, sin decir mentira, porque yo trabajé con un proyecto del Ministerio de Agricultura. Se nos ha convertido en el segundo productor de café a nivel regional, después de Guayabetal, en donde Guayabetal vendió 256 millones de pesos en café en el año 2013, según datos del Comité de Cafeteros. El segundo puesto lo ocupó Quetame. Se nos convirtió el pueblito en cafetero. Sí, fue un proceso que inició la administración del doctor Helber Carrillo, y en un momento dado se dio como la transición que desfalleció un poco, pero cuando estos resultados de esa administración hace 7 años empiezan a reflejar en que el campesino, nuestros campesinos, empiezan a ver que en donde tenían una vaca en una hectárea, por el ser quebrado nuestro terreno, hoy siembran 5.500 matas de café que pueden estar dando hasta 20 bultos de café. Entonces la utilidad es mayor, la inversión no es tanta, decidimos como administración, por pedido de la comunidad y trabajo de la UMATA, empezar a fortalecer. Aparte de eso, fue un compromiso que se adquirió en nuestro plan de gobierno en su momento. Empezamos a fortalecerlo, ¿cómo? Uniendo esfuerzos con el Comité de Cafeteros, y nosotros como municipio firmamos un convenio donde aportábamos parte del valor del almácigo. Entonces tuvimos una renovación supremamente importante en el municipio, porque personas que tenían 500 o 1000 matas, era café ya muy antiguo, de más de 25 años. Entonces empezamos a trabajar Variedad Colombia y Caturra. Hoy tenemos un número importante de hectáreas en nuestro municipio, gente y productores que ya están sacando 30, 25 cargas. Entonces eso le da una dinámica a la economía. Sí tuvo algunas dificultades respecto al precio, porque tuvo una caída, pero afortunadamente pues el gobierno nacional, con el tema de unos bonos, apoyó y estamos trabajando. Es uno de los proyectos que estamos fortaleciendo desde la UMATA, porque genera economía y el impacto que le genera al medio ambiente es positivo. Es uno de los cultivos muy sanos y tenemos que pensar también en el medio ambiente, ¿no? Es uno de los componentes inmersos dentro de nuestro plan de desarrollo, la protección y cuidado del medio ambiente. Somos un municipio que hoy tenemos muchas fuentes hídricas. Cuando se dio la emergencia en Caquesa de agua, nosotros tuvimos la capacidad y la posibilidad de suplir a Caquesa en gran parte de agua para que ellos pasaran el percance. Pero si queremos seguir siendo símbolo en el oriente de fuentes hídricas, hay que cuidar el medio ambiente. Entonces también hay que sembrar arbolitos en las cuencas, hay que comprar predios, alcalde. Hay que comprar predios en donde están los nacederos. Es una inversión que de pronto para algunos va a decir, bueno, pero es que el alcalde compra ya unos rastros. No, esos arrastros son fuentes generadoras de agua, y que hay un porcentaje de la ley de lo que pagan por impuesto predial, el 1% del predial, para invertir ahí, que vale la pena. ¿Cómo va ese proceso en Quetama? Muy interesante. Precisamente tuvimos visita de la Contraloría, Auditoría Ambiental, donde se entregó un plan de mejoramiento respecto a la evaluación que generaron del año 2012 y nos fue muy bien. Nosotros tenemos en este momento visualizados dos predios, que son donde nacen las quebradas que brindan el agua potable a nuestro municipio. Ya estamos en proceso contractual, estamos en tema ya de avalúo y demás, pero se ha avanzado. Reforestación, logramos conseguir que Coviandes, por ese compromiso que tiene el componente ambiental dentro de la licencia ambiental, nos haga reforestación en unas predios propiedades del municipio. Firmamos un convenio con la unidad de bosques y Corporinoquia también para hacer reforestación. Y desde la unidad tecnológica UMATA hemos articulado esfuerzos y se han entregado árboles a algunos predios y a las escuelas para lograr la conservación de nuestro medio ambiente. Es muy importante mantener estas cuencas hidrográficas que son las que van a generar vida hacia el futuro. Cambiemos el tercio. Ya hablamos de villas, ya hablamos del café, del sagú, ya hablamos del medio ambiente. La parte educativa, ¿qué se ha hecho en su administración? Ustedes son privilegiados. Quetama es privilegiado, Quetama en estos momentos tiene la, por no decir creo que la única normal de Cundinamarca, y la tiene con como una fuente donde se capacitan docentes para el futuro. ¿Cómo va la educación del municipio? Está en este momento, y es de resaltar el trabajo que desarrollan los docentes, el rector, de las dos instituciones, la normal y el colegio de Puente, porque también Puente Quetame hace parte de nuestro Quetame. Hemos venido trabajando de manera articulada para fortalecer la educación. En este momento el municipio aportó los laboratorios de química y física, ¿no? Porque Quetame no contaba teniendo el privilegio de ser una de las mejores normales a nivel nacional, de las pocas del departamento que aún nos quedan, no contábamos con esos insumos. Logramos que el ministro de las telecomunicaciones y el gobernador estuvieran, donde entregamos más de 100 equipos portátiles a las instituciones educativas. Se tiene hoy la red, el punto Vive Digital. Siempre uno como padre de familia espera lo mejor para y quiere lo mejor para sus hijos. Se veía que aquí faltaba un espacio para ellos, en las tardes, para que ocupen sus tiempos libres. Logramos hacer la gestión y se hizo una inversión de más de 300 millones de pesos en el centro, en el punto Vive Digital. Tenemos 32 computadores con acceso ilimitado a internet, donde no tiene costo para los estudiantes. Tenemos aula de juegos interactiva con lo último en tecnología y tenemos un salón o sala de conferencias también con lo último en tecnología. Fue un avance super... Y además de eso, hay capacitadores ahí, hay gente que... Yo llegué y me entré allá a hacer un memorial para el juzgado y entré allá y pedí... Solicité que me facilitaran un equipo de entrada y le dije a su merced, ¿cuánto le doy? Y no me cobraron. Le dije, ¿cómo así? No. Digo, no, es que este es un plan de la alcaldía. Y dije, oiga, qué bueno, esto de las TIC, yo no sabía. Pero yo sí, uno de los beneficios, por lo menos he hecho un memorialito ahí. Y mire que es muy importante. Yo bajo algunas veces, 3, 4 de la tarde son 50, 100 personas y estamos capacitando. Tenemos convenio con SENA, ¿no? Que pues nos ha apoyado muchísimo el SENA, y con SENCAO. Son instituciones de educación técnica y no técnica que certifican, están certificados por el Ministerio de Educación, y ha sido muy interesante. Aparte de eso, lograr traer el internet a nuestro municipio, hacer la gestión, que fue un compromiso del ministro de traer internet. Hoy se cuenta con planes de 11 mil pesos de internet para estratos 1 y 2. En un mes están dando internet a los estratos 1 y 2 de nuestro municipio. Claro, son políticas del gobierno nacional, pero hay municipios que hoy en Oriente no han tenido el beneficio en Cundinamarca. Nosotros lo logramos porque tenemos compromiso con la educación. Aparte de eso, en la educación se venía dando la situación de que tenemos las escuelas en muy malas condiciones. Pero hacer una escuela nueva puede tener un valor entre 150 y 300 millones de pesos. Este año apropiamos recursos por más de 300 millones de pesos para hacer mantenimiento a la escuela de Povitos, Naranjal, Huacapate, Olla Alta, Trapichito. Son 5 escuelas y Estaqueca Bajo. El año pasado logramos generar la primera escuela, que es Olla Vargas, con agua tratada. Le dejamos una planta de tratamiento a esa escuela, donde hemos tenido dificultades a través del tiempo. Olla Baja no contaba con una escuela en buenas condiciones, le hicimos unas inversiones muy importantes también. Librote Alto, ya se le hizo inversión en baños, los niños no tenían acceso. Al colegio, comentaba el tema de los laboratorios, se apoyó para que el rector terminara una obra que era muy importante para ellos, y era el comedor, ya está terminado, el colegio Puente también se le han hecho algunas inversiones, y tenemos que brindar calidad y cobertura, ¿no? Porque es importante también pensar en que los docentes se tienen que capacitar. La Secretaría de Educación nos ha estado apoyando, hay algunos docentes que han estado asistiendo a seminarios, a cursos, y la necesidad más sentida es el transporte escolar. Hoy, gracias a este programa del Gobierno Nacional y Departamental del gobernador Dr. Álvaro Cruz, hoy el departamento asume el 50% del transporte escolar, el segundo semestre, el primero lo asume el municipio. Hemos estado cumpliendo, las políticas es de que es un subsidio, ¿no? Y lo que busca el gobierno es no generar paternalismo y que todo lo del Papa Estado. Pero sí hay situaciones que lo ameritan y hemos tratado de que el transporte escolar se pague de manera justa y correcta. Para un padre de familia que tiene 4 niños, asumir diario 2.000 pesos son 8.000. ¿Sí? Cuando ganan un jornal de 10 o 12 mil pesos, cuando lo hay, ¿sí? Y lo que queremos nosotros es con ese programa garantizar que nuestros niños tengan acceso a una educación de calidad y con buena cobertura. A propósito del colegio de Puente Quetame, van a cambiar su forma de estudiar, de desplazamiento y de todo, porque por ahí va el túnel y por el otro lado va la doble calzada que sube. Yo creo que eso va a cambiar tremendamente la forma de vida de todos los pobladores de Puente Quetame. Estamos en El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. El campo al día, la voz de la tierra. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás, podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno, podrá tomarse contra otro. Y el gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos, no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El campo al día, la voz de la tierra. En El Campo al Día hoy me encuentro en el despacho del doctor Camilo Parrado, alcalde municipal de Quetame, hablando de tantas cosas que de pronto la gente ni siquiera sabe ni se entera, y esto es bueno. Va a cambiar, cambió la forma de vida de la gente de Puente Quetame con el túnel que queda por la parte de arriba y con lo que va a quedar la doble calzada subiendo. Lo manifestaba y he sido un crítico de las afectaciones que nos han generado con la construcción de la doble calzada. Más que culpar a una entidad o culpar a Cobiandes o al ministerio, nosotros las personas de Quetame somos conscientes de que eso va a generar un foco de desarrollo posiblemente para la provincia y para la Orinoquía, ¿no? Y nosotros no podemos obstruir ese desarrollo, pero me pregunto yo, ¿a qué costo? ¿Al costo de generar desplazamiento? ¿Al costo de traernos problemas de drogadicción, de prostitución a nuestro municipio? Municipios tan sanos y conservadores en sus principios, a hoy hemos tenido que vivir muchas situaciones que son incómodas. ¿Por aquí también llegaron las nenas? Sí, doctor. Ah, carajo, yo pensé que eso lo era en Caque. Se ha convertido en un problema de sanidad, un problema social, un problema muy fuerte. ¿Y cuál ha sido mi invitación? Más que transgredir o atacar a las entidades, ya es una obra que no va a parar, ¿sí? Pero que mitiguemos con acciones reales y efectivas esas problemáticas que tenemos, con escuelas de formación deportiva, artísticas, gimnasio, parque biosaludable, casa de la cultura. O sea, tratemos de que esas entidades nos apoyen. Y ha sido mi invitación a todos los alcaldes de la provincia. Pienso que he sido vocero y seguiré siendo vocero en defensa no solo de la gente que está afectada sobre la vía, sino de todos los de la provincia de Guayabetal, Caque, Saquetame, Chipaque, porque duele ver el desplazamiento. Y doctor, para darle respuesta a la pregunta en concreto, impresionante la afectación. El colegio de Puente Quetame. Nos pasa. Queda por en la mitad, queda como un sándwich. Nos pasa la vía y se están vulnerando derechos de carácter fundamental. ¿Sí? En esa medida, pues, también se ha llevado las cosas en la mejor medida. Pero lo único que esperamos nosotros realmente es que nos garanticen de que esos compromisos que se han pactado y que han quedado plasmados en documento se cumplan. ¿Quiénes somos los más afectados con el peaje en Puente Quetame, doctor? La gente de Quetame, y no disfrutamos de las calcomanías. Qué triste ver, me llega hace unos días el listado de quienes disfrutan las calcomanías de Puente Quetame. Yo hice un cruce de información con las bases de datos de Sisben, de Fosiga, de Registraduría. Oh, sorpresa grande que hay gente de Bogotá, Villavicencio, de Santander, de todos los departamentos. ¿Y qué pasa con la gente de nuestra provincia, de Caquesa, de Guayabetal y Quetame, que tienen afectación? La gente que transporta... Hay que pedir una depuración de esa base de datos. Ya la hicimos. Sé que va a traer dificultades. Es importante eso. Presidencia directamente de la República se hizo cargo del tema con el doctor Javier Castro, quien ha apoyado también mucho este proceso, y se logró depurar. En este momento ya empezaron a entregar algunas calcomanías. Malamente es la mía, que la tengo ya hace como medio año. Estamos en ese ejercicio, y no solo se pactaron en su momento para Quetame, sino Caquesa y Guayabetal, UNE también quedó vinculado y Chipaque. Entonces, eso es lo que esperamos, que sean efectivas las actividades tendientes a garantizar un impacto no tan alto de esa afectación. Bueno, alcalde, ¿cómo van los planes de vivienda? Yo hoy al presidente allá hablando de viviendas gratis, entonces, yo no soy partidario de que la gente le regale, porque es que todo lo regalado sale caro. La gente, yo soy más partidario de enseñarle a la gente a pescar y no darle el pescado. Pero ¿cómo andan los programas de vivienda? Vi que ya entregaron los apartamentos que hay en Puente Quetame. No sé qué problemas tuvo, pero ya están habitados. ¿Cómo se entregaron los apartamentos? Después de casi 6 años, ya cumplió 6 años del sismo del año 2008, llegamos con la expectativa de poder entregar esos apartamentos. Cuando nos damos cuenta, una cantidad de dificultades con los desembolsos, dificultades con el costo y demás. Gobernador, fue prioridad del gobernador, y resalto esa labor porque fue prioridad de sacar este proyecto adelante. Se articulan esfuerzos departamento, administración y la entidad que era ejecutora del proyecto. Se entregaron con una gran satisfacción de que ya hoy 36 familias disfrutan de una vivienda digna, pero no con eso. Hablé hace unos días con el señor gobernador, donde él genera un compromiso de coayudar. La idea es hacer 24 apartamentos más. El municipio ya cuenta con los recursos que tiene que invertir. Estamos a espera de que el departamento pueda firmar el convenio y se nos dé este proyecto. Aparte de eso, lo de Fénix ha sido un proyecto muy complejo. Es el Comité de Cafeteros quien está ejecutando el proyecto. Los recursos no vienen solo de una fuente de financiación, vienen de regalías, compensar, departamento. Entonces, hay gente que en este momento ya esperando, y no se ha cumplido sino con el 50% de las 324 viviendas que se tienen que entregar. ¿Qué hizo? Espero que la entregue usted en su periodo. ¿Y qué medidas se tomaron, doctor? La Contraloría interviene en el proyecto Fénix, buscando responsables, ¿no? Porque no podemos dejar que se pierdan recursos del Estado que ya tienen una destinación específica para un beneficio tan importante como es una vivienda digna para nuestros campesinos. Y empiezan a buscar responsables. Afortunadamente pudimos demostrar que el municipio ha sido responsable y diligente en las actividades tendientes a garantizar de que el subsidio se dé. Aparte de eso, nosotros lo único que hemos hecho en este proceso que hemos cumplido es recepcionar documentación y llevar. Pero ha sido complicado, va bien. El tema de las viviendas del gobierno nacional. Ahí tiene Santos otros 4 añitos, vamos a ver. Es un tema que es complejo. ¿Por qué? Porque los municipios, caso puntual de Quetame, no cuentan con terrenos, ¿cierto? Nosotros, después del sismo, de la afectación generada por el sismo, la Universidad Nacional y el Ministerio de Vivienda contratan una consultoría para medir el riesgo en los diferentes sectores. Resulta que nuestro municipio está prácticamente el 85% en riesgo. Entonces no tenemos terrenos, no hay soluciones, no tenemos los terrenos, que pues es lo más importante, y a veces pues no se plantea. Pienso que sería importante también que esas viviendas del gobierno nacional se den para la gente que tiene el lote. Hay mucha gente que tiene el lote y que quieren construir su vivienda. Que esas políticas de gobierno que pues se sabe que buscan beneficiar a la comunidad, no solo beneficien a una parte, porque es que esto se concentra en las ciudades. Yo pregunto, ¿qué municipio de Oriente de los 10 se ha beneficiado con el proyecto de vivienda del gobierno nacional con terreno propiedad del municipio? Ninguno. Aparte de eso, hay mucho problema en los requisitos. Cuando a nosotros, cuando a uno como alcalde le dicen hay un proyecto, uno va donde hay proyecto. Disparado. Sí, inmediatamente. Pero llega uno a ver y los requisitos son muy complejos. Hay otra herramienta importante que hay que darle a conocer a la comunidad. Estamos modificando y ajustando el esquema de ordenamiento territorial. ¿Qué es esto? Es la carta de navegación para los 12 años que vienen en nuestro municipio, en todo lo que concierne a los temas de urbanismo, territorio, zonas urbanas, centros poblados. Entonces este es un tema muy importante para nosotros. El doctor Camilo Parrada, aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, qué mejor informe este que nos está prestando el señor alcalde del municipio de Quetame. Me queda en el tintero la cultura, el deporte, la recreación y la parte de los niños y los abuelos. ¿Qué se hace? Bueno, tenemos las escuelas de formación, tenemos ley de garantías, vamos a poder iniciar con el convenio este año. Si arrancamos, tenemos escuela de formación de ciclomontañismo, ya adquirimos las bicicletas que están a disposición de los niños, ya acabamos de contratar el instructor precisamente hoy. En el tema de cultura, estamos a terminar, a 20 días de terminar una casa de la cultura también con una inversión importante, con auditorios, salón de sala de grabación, ¿no? Allá vamos a grabar los próximos programas del Campo al Día, radio y televisión. Sala de danzas, sala de música, acabamos también de contratar el instructor de Cobian, de todo el tema artístico y musical. Este es un proyecto en el que nos ha apoyado Cobiandes para mitigar ese impacto del que hablábamos. Y el tema social, el tema del adulto mayor, fortaleciendo al máximo nuestro programa Canitas Encantadoras. También paramos porque se desarrollaba en la Casa de la Cultura, pero ya vamos a dar inicio. Y el llegar, ha sido política de nuestra administración, el llegar a los niños del campo. Tengo un sentimiento de aprecio y amor por los niños muy grande. Y hemos logrado todos los años darles su kit escolar, la maleta, cuadernos, todo lo necesario. Hace unos días entregamos zapatos a todos los niños y estamos a puerta de entregar los uniformes. Porque hay que garantizar que ese acceso a la educación rural sea ameno, que los niños, así como lo tienen los hijos de las personas del casco urbano, lo tengan los niños del campo. Para mí es prioridad y muy importante fortalecer el campo. Bueno, ojalá quisiera tener más tiempo. Ya oyeron, este joven líder del municipio de Quetame, que se ha dedicado a trabajar por su municipio, y que yo siempre le he dicho a los alcaldes, aprendan algo de las gallinas. ¿Qué es lo que hace la gallina cuando pone el huevo? Cacarear. Cada vez que hagan obras, mire, muéstrenle a la gente, que la gente, este es un magnífico medio, que lo escuchan a través de varias emisoras del Oriente de Cundinamarca y a través de nuestra página web www.elcampoaldia.com.co, que se lo he mostrado, señor alcalde, esa página es suya, ahí tiene su municipio un link, ya lo vio, y pues aprovechenlo al máximo.